W iría ya. Oye, tengo Calderón. Mr. Worldwide, second in. La gerencia, los vaqueros. Yandel, dale. Se mantiene el gallardo, rumbo al tráfico. Donde quiera que se mete, se le quedan mirando. Su cara de fiera tiene algo mágico. Hace rato que sabe que yo la estoy chequeando. Muchas gracias por la oportunidad. Apunta la trama a la herencia.